Al día con la comisaría. Un espacio para las familias en Tibasosa. Considerando que los derechos de niños, niñas, adolescentes y el bienestar de las familias son y deben ser una prioridad. Escúchenos en nuestro programa radial Al día con la comisaría, todos los viernes de 8:30 a 9:00 de la mañana por Radio Semillas 100.6 FM.